Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Muy buenas tardes, querido público de radio escuchas y video escuchas a través de internet. Estamos aquí en el Tarot del Guerrero, gracias al patrocinio de IBM Deportes, allá en la mera calle de Obregón y Abascal y Sousa, también a media cuadra de Javier Mina. Ellos fabrican, estampan y producen ropa deportiva de excelente calidad. Estamos aquí con un invitado de lujo, un gran amigo de muchísimos años, muy talentoso. Primero nos va a platicar, yo creo que un poco de su vida y de su formación. Es diseñador gráfico, luego astrólogo, tarotista, homeópata, ¿no? Y un estudioso, pues, de distintas artes terapéuticas desde hace muchísimos años. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier de la Torre, que nos acompaña. Aquí estamos y hoy precisamente queremos darnos el lujo de y el regocijo de presumirles que vamos a hablar de los vínculos entre el tarot y la homeopatía, que unos vínculos medio rebuscados de repente, pero que al final también se dan, ¿no? Hay muchos terapeutas que manejan al mismo tiempo el tarot y la homeopatía. ¿Qué nos puedes platicar, Javier? Bueno, desde que me invitaste a hablar de este tema, estuve investigando muchos aspectos. Principalmente un vínculo directo a partir del organón de Hahnemann no existe, pero a final de cuentas la forma en la que curas a través de la homeopatía o a través de los arquetipos del tarot es donde podemos comenzar a entretejerlo. Toda la enfermedad del ser humano es mapa. Todas las cosas que nos pasan, incluso los accidentes, es un mapa. Y el tarot es una forma de leer esos mapas. Entonces, esa puede ser como una primera forma de lectura. La homeopatía se apoya mucho en la psicosomática. ¿Por qué me enfermo de esas cosas tan seguido? ¿Por qué es tan recurrente que me esté pegando en ese lado? ¿Por qué siempre tengo problemas con las vías respiratorias, etcétera? Ese empieza a ser un mapa. Qué interesante. Y el tarot puede ayudarnos a guiar profundamente qué es lo que nos quiere decir el cuerpo con esa enfermedad. Platícanos, Javier, antes de adentrarnos en los vínculos entre los símbolos y los miasmas y los arquetipos, como dices tú, Javier, ¿cómo es que un diseñador gráfico, ¿no? Además, con mucho futuro en el diseño, ¿no? Que lo tenías y que lo tienes, ¿no? Que podrías haberte clavado por ese camino formal, ¿no? Del diseño web, del diseño así súper profesional. ¿Cómo es que un diseñador gráfico decide interesarse por las artes ocultas y por las medicinas alternativas? Todo es mapa. Sí, claro. Sí, digo, al final de cuentas no he dejado el diseño y ni el arte, pero pues por azares del destino, principalmente un accidente que tuve, me empecé a meter un poquito más en la sanación, primero para mí y después empecé a encontrar otro camino muy diferente y al mismo tiempo también ligado. La forma en la que uno dialoga con un cliente para un diseño es muy similar a un interrogatorio con un paciente. Obviamente las preguntas son muy distintas, el objetivo es muy diferente, pero la forma de llegar a una solución o un resultado me fue llevando a eso. Al tarot llegué como diseñador, me habían invitado a un taller de tarot, yo de una manera naif como lo solemos ser los diseñadores, entendía que me invitaban a dibujarlo. Conforme fui conociendo el tarot me di cuenta que no es un dibujo artístico accidental, o sea, cada elemento, cada símbolo, cada espacio, cada composición tiene una razón de ser que se comunica con tu inconsciente. Me enganché con toda esta terapia y fui ahondando, fui de tarot, me brinqué a astrología, fue con la misma maestra y luego comencé con la homeopatía y empecé a ver estos vínculos de sanación. ¿Y qué nos puedes platicar también un poquito más ahora del tarot y la astrología? Yo sé que tienes muchísimos años estudiando también de manera muy seria y muy profesional la astrología, ¿no? También hay bastantes vínculos, ¿verdad?, entre la astrología y el tarot y la homeopatía, ¿verdad? Sí, muchísimo. En realidad, el tarot, la astrología tienen un campo enorme, o sea, puede ser, la gente recurre más como para encontrar trabajo, encontrar pareja, son como las preguntas más recurrentes, pero hay un punto bien importante que es la salud, y en ese punto ahí es donde la homeopatía también entra. ¿Y cuál es, compártenos aquí al público, Javier, esa visión que tienes tú de la salud tan particular, no tan enriquecida, con tantos enfoques desde el diseño que se considera una ciencia, ¿no? He platicado con diseñadores y lo consideran una ciencia, ¿verdad? Una ciencia objetiva. ¿Cómo has ido tejiendo tú esta visión tan especial, tan personal que tienes sobre la salud? Desde el diseño, te digo que los diseñadores, ellos se consideran científicos, ¿no? Investigadores, así que se rigen por los parámetros, ¿verdad? De la ciencia académica. Por otro lado, con el tarot, con la astrología, con la homeopatía, ¿qué nos puedes? ¿Cuál es tu percepción de la salud, Javier? Pues la salud es cuando el ser humano es libre de dolor, es libre de sufrimiento, y principalmente vive en equilibrio. La salud, la Organización Mundial de la Salud también considera cuando el ser humano es productivo dentro de su entorno y puede relacionarse con su entorno. De hecho, en homeopatía se maneja mucho el asunto de trabajar los problemas mentales. La homeopatía dice que la enfermedad empieza desde la mente, luego se va manifestando en el cuerpo, se va manifestando con ciertos, un dolorcito por aquí, que no es tan constante. Similar a cuando llevas el carro al mecánico, que ya no le falla nada justo cuando llega al mecánico. Esa es como la segunda etapa de la enfermedad. Y luego cuando ya empieza a hacer el daño al tejido, ahí es cuando ya cualquier médico alópata le puede poner un nombre a esa enfermedad. Muy poca gente recurre al médico cuando la enfermedad está en la mente. poca gente busca un médico cuando se siente triste, poca gente va al homeópata cuando está más enojado que de costumbre, que no puede dormir. Y ahí es donde el vínculo es todavía mayor con la astrología y con el tarot. Porque a final de cuentas son los problemas que la gente busca o cree que el tarot es más para eso. Para problemas desde la cabeza, para problemas desde el corazón, etcétera. Y por lo que entiendo también lo utilizas para problemas físicos, ¿verdad? Sí. De alguna manera. Hay veces, por lo general trato de ser como un poco ortodoxo con los métodos. Si el paciente viene por homeopatía, trato de quedarme ahí. Hay métodos que existen desde Hahnemann para interrogatorio del paciente y que están probados y son científicamente funcionan muy bien. Pero aún así es, a final de cuentas, es la percepción de la persona. Y hay veces que la persona no está lista o no quiere decir o no sabe ciertos asuntos que no quiere confrontar. Ahí es donde las cartas pueden ayudar mucho. Claro, y antes de que nos platique Javier, ¿no?, que nos tiene muy interesados, querido público, recordamos, estamos en el Tarot del Guerrero, este programa de por radio internet y por video de internet, que todos los jueves está aquí compartiéndoles conocimiento, a veces nada más conmigo, a veces con algunos invitados, como el día de hoy que tenemos a Javier. Vamos a trabajar un bolerito, así como los tarotistas también trabajan y los homeópatas, a ver qué les parece. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo veo que estás en mi poder, tú te vas soltando, tú te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Como no vea claro que te estás burlando, que te estás riendo de mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la ola que golpea la roca, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Como no vea claro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la ola que golpea la roca, soy de carne y huesos. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Muy bien, querido Radio Escuchas, esto fue Voy a perder la cabeza por tu amor, que en su momento cantaron los Panchos, y luego Andrés Calamaro, y luego Vicentico, todas las versiones muy bonitas, ¿no? De este como medio bolerito, arrabalero, muy viejo, ¿no? Y estamos aquí con Javier de la Torre, diseñador, tarotista, homeópata y astrólogo, y nos está contando, y quisiéramos saber ahora, Javier, ¿de qué manera estructuras tú una lectura o un diagnóstico con el tarot? ¿De qué manera lo utilizas para hacer tus estudios de alguno de tus pacientes? ¿De qué manera, compártenos, lo haces tú? Sí, para eso sí no tendría un método específico. Depende mucho el contexto de la persona, el mal que tenga. Por lo general, o sea, si hubiera alguna forma, siempre empezamos con una carta. Dependiendo del problema, sería todos los arcanos o solo los arcanos mayores. Y la misma carta, el mismo dibujo nos va diciendo a dónde más poner otras cartas. Hay veces que con una sola carta el remedio es muy claro, o por dónde es donde debería de dirigir el interrogatorio. Hay veces que se necesita toda una historia donde necesitaríamos un poquito más de cartas, y al final se hace un resumen y se encuentra el medicamento más similar. ¿Cómo, cuáles arcanos te han ayudado? Platícale al público, ¿no? Recordándoles, un arcano es una de las imágenes de cada carta, ¿no? Como qué cartas recuerdas, a ver, acá sin balconear desde luego ningún paciente en particular, simplemente, ¿qué cartas recuerdas que te hayan ayudado para establecer buenos diagnósticos con el tarot? Pues tampoco hay como una relación directa con los medicamentos, pero hay cartas que son como muy muy establecidas o que se parecen mucho al medicamento. Por ejemplo, la del diablo se parece mucho al Licopodium. Qué interesante. La de el loco o el ermitaño pudiera asimilarse un poquito a Sulfur, que es como alguien muy soñador, muy pensante, y no aterriza, no cuaja las cosas. Con ciertas dificultades, ¿no? Para socializar. Exacto. O el diablo, que es como alguien que te puede dar cualquier cara que necesites ver. Del Licopodium se habla mucho que es candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces él puede ser como la mejor persona ante todas las gentes, y cuando la esposa lo va a dejar, todo el mundo le dice, pero ¿cómo, si es tan bueno? Y no saben lo que realmente está pasando adentro. Claro, no. Y además, recordar, el diablo es escorpión también, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes compartir de Escorpio? Tú que eres un gran astrólogo, Javier, ¿qué nos puedes platicar, ¿no?, en ese sentido? Sí, pues la mayoría de la gente es el signo al que más le temen, porque realmente cuesta mucho trabajo desapegarse. Escorpión, su lado oscuro el lado donde está menos trabajado es como el afán de poder, de manipular, de controlar, etcétera. La verdadera razón de que exista un escorpión es para la transformación. Es morir para renacer. El verdadero sentido de un escorpión es ayudar a renacer. Entonces, a todo mundo le encantaría hacer oro, menos al plomo cuando le haces la transformación alquímica. El plomo quiere mantenerse ahí, y mientras más se aferra a eso, más le duele la transformación. Claro, ¿no? Y siempre, ¿no?, el escorpión así en algún grupo como que consigue subvertir, ¿verdad? A veces hacer que todos se peleen y hasta muy tarde después comprendemos que a lo mejor la tarea era para un bien, ¿verdad? Aunque es destructivo a veces, ¿verdad? Sí, y a veces son cosas que uno tiene que soltar, y son cosas que a veces no entendemos. A veces el ego se aferra a situaciones, a personas, a cosas. Y decía un maestro que si viene Escorpión y te pide la silla, dale todo el comedor. De una vez ya, salte con todo. Y cuando uno se aferra, no le das la silla, te quita la pierna, te quita el hijo, te quita la madre. Entonces es como una forma, si uno no muere psicológicamente, muere físicamente. Claro, qué interesante esto que nos indica, ¿no? Y fíjate que yo creo que tienes mucho que compartirnos en ese sentido, ¿no? Porque normalmente son energías o imágenes o arquetipos temidos, por ejemplo, el diablo, ¿no? Que está ahí en el arcano 15, ¿verdad? O la muerte, que está en el arcano número 13, ¿verdad? Y normalmente nos enseñan a temerles, ¿no? Desde una perspectiva así muy, muy tradicional, ¿no? Muy religiosa, y cuando no es así, ¿no? Son energías, sí. todas están ahí en el universo, ¿no? Exacto, y también hay que enfrentar el tarot como, no es ni bueno ni malo, es lo que es. O sea, de repente veo personas que dicen, ah, qué buena tirada, ah, qué mal, y cómo te salió. Pues es lo que hay, y es el tarot nos invita a trabajar. Es como si dijeras, híjoles, tengo un chorro de chamba, voy a ganar un chorro de lana, qué mal, qué bien, pues cada quien decidirá, pero de entrada no hay que verlo como algo malo o algo bueno. Lo mismo es la enfermedad. La enfermedad es nuestro maestro. Es la forma en la que podemos llegar a esa transformación del escorpión, de lo que hablábamos ahorita. Pero a veces pues uno no quiere interrumpir sus tareas, no acepta que está enfermo, y hasta que el cuerpo no da más, entonces dice, creo que ya voy a descansar. Si se fijan, querido público, Javier de la Torre nos está hablando de una visión de la salud que involucra o envuelve muchos puntos de vista a la vez, no nada más el físico, ¿verdad? No nada más la cuestión de tejidos, de músculos, de órganos, ¿no? Sino toda está la parte energética, que tanto el tarot como la astrología, como la homeopatía, trabajan con pura energía, ¿verdad? Es verdad. Está la que ahí entra lo espiritual, está la parte física, desde luego, la parte emocional, que ya la tocó él, la parte psicológica de cómo enfrentamos, analizamos los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que nos sugiere él acercarnos hacia una perspectiva de la salud muy integradora, ¿no? Que incluso la parte energética la tenga en cuenta. Platícanos, Javier, yo conocemos un poquito de homeopatía nada más, pero sabemos que trabaja con pura energía también, ¿verdad? Exacto. O sea, químicamente en el medicamento no hay nada. O sea, no podríamos detectar algo, salvo en las tinturas, que ahí sí está la sustancia. De ahí en más, cuando empezamos a potencializarlo, ya no existe nada de materia, que fue el gran descubrimiento de Hahnemann, y trabaja con algo más. Si nos fuéramos exactamente a la física, tampoco sería energía. Es la palabra más cercana que han manejado. Algunos otros autores también manejan el magnetismo. O vibración. Vibración. ¿Verdad? Otros autores manejan la información. Solamente es interesante. Un dato que le están mandando a la energía vital para recordarle cómo sanar. Qué chido. Porque a final de cuentas todas las personas somos sanadores. Todos tenemos, por el puro hecho de estar vivos, tenemos esta energía vital que nos ayuda a sanar. Y la homeopatía lo único que hace es recordarle a la energía vital cómo sanar. Si fuéramos ortodoxos, la homeopatía no es la que está curando. El cuerpo es el que se cura a sí mismo. Claro, y la propia información que también, o la energía o el nivel de vibración que tiene, en este caso, o el tarotista, o el homeópata, ¿verdad? O el acupunturista, el terapeuta que sea, ¿no? Que llega y se combina con el del paciente. Fíjate que recuerdo mucho que cuando estudié yo algo de homeopatía con el cuñado de Gilberto Quintero, recuerdo que íbamos a que su suegro nos preparara los medicamentos, porque eran medicamentos viejísimos, ¿no? Que tenían 60 años trabajando, que habían sido del maestro, del señor, y eran muy efectivos, ¿no? Entonces ahí lo veía yo, pues así muy vívidamente, como la vibra o la energía del señor que murió hace recientemente. Les mandamos un saludo a ellos, a los homeópatas Quintero, y nuestro más sentido pésame, pero recuerdo que era muy efectiva esa medicina en particular, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de la vibra del terapeuta, Javier? Creo que sí es un punto bien importante. El terapeuta tiene que hacer un vínculo con el paciente, y si no hay ese vínculo es algo muy difícil. A veces siento que el parte de la curación está en el interrogatorio, en cómo la persona puede sentirse escuchada, en cómo la persona puede soltar eso que está tan aferrado. Y en este asunto que hablábamos de la información en el medicamento, es como trabaja el tarot. El tarot trabaja con información para tu inconsciente. Entonces, de alguna manera similar, la información que va en el medicamento homeopático va para algún punto que todavía no hemos localizado científicamente, pero que se sabe que funciona. Claro, y también depende mucho de nuestro propio estado, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Energético, emocional, con el que realmente, de nuestra sinceridad y honestidad, ¿no? Exacto. Con el que realmente trabajamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo has vivido tú como terapeuta? ¿Cómo tu propia vibra, tu propia energía influye en tus pacientes? Pues sí, es un punto donde procuro estar siempre en calma, siempre como con una energía abierta, para receptiva, para poder acoger a esta persona. Un punto muy diferente es cuando uno puede realmente establecer este vínculo o atenderlo como un despachador de farmacia. Entonces, se puede sentir estas situaciones. Y a veces es solamente que la persona pueda sentirse escuchada. Sí, cómo no, ¿no? Eso que acabas de decir, muchos tratamientos y en muchos lugares, sean alternativos o no, de atención médica, de medicina alternativa o alopática, como dices tú, no nada más parece yo creo que hay gente que atiende farmacias que escucha más, ¿no? Incluso, ¿no? A veces sí. Y en ocasiones, como bien nos dice Javier, la gente solamente necesita que se le escuche, ¿no? De ahí que muchas disciplinas como el psicoanálisis o el tarot todavía recuperan la parte de la escucha, ¿verdad? De realmente oír el síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Y en la medida que como terapeuta lo sientes, lo identificas, luego le vas ayudando a darle forma al paciente, yo creo que se va avanzando mucho en el tratamiento, ¿no? ¿Cómo ves tú, Javier? Exacto. La conciencia es lo que ayuda a sanar. Y a veces el tarot nos puede ayudar en esa conciencia, nos puede ayudar a entender, a ponerle luz a ese lado oscuro que a veces por ego, a veces por ignorancia, a veces por cualquier razón el paciente no lo está viendo. Entonces el tarot puede ayudarnos mucho a ponerle luz a esos aspectos. Claro, Javier, antes de irnos con una nueva melodía, platícanos dónde te puede localizar el público, Javier, igual para pasarle tus datos a Jacobo y que los pongan en el video. ¿En qué página? ¿Cuáles son tus páginas, tanto las de diseño como las de homeopatía? Platícale a la gente. Bueno, en realidad de diseño, desde que me empecé a dedicar más a la homeopatía, ya no tengo como tanto seguimiento desde internet. Tengo un blog de dibujo, es como mi vaciadero. Otra parte de sanación que he encontrado muy personal es mi dibujo. El blog es javierdelatorrescoto.com. Tengo, a través de internet, pueden encontrarme en El Arte de Curar, en Facebook. Y en el teléfono 3615-0302. No, además también maneja las flores de Bach, que ahorita, regresando de este corte musical, también sería muy interesante que nos hablara, ¿no? Porque estas flores tienen también vínculos muy directos, ¿verdad? Con arquetipos y sobre todo con las imágenes astrológicas, ¿no? Que seguiremos hablando de esto en un momentito. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré que no lo diría jamás. Hoy quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Hoy quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Bien, queridos radioescuchas, estamos aquí en el Tarot del Guerrero. Soy Adán de Abajo y estamos con Javier de la Torre, que nos está platicando sobre unos vínculos interesantísimos para estudiar la salud y abordarla y trabajar con ella desde el tarot, desde la homeopatía, desde la astrología, ¿verdad? Nos acaba de dar por ahí su página y su blog, Javier de la Torre Escoto, ¿verdad? .com, y también en el arte de sanar, ¿verdad? Sí, el arte de curar. El arte de curar, perdón, para que... Desde Facebook lo puedan seguir o también contactarlo, ¿verdad? Por si desean alguna asesoría o alguna consulta, ¿verdad? Acabamos de escuchar Collar de Perlas, ¿no? Un bolerito ranchero muy arrabalero y muy viejo que interpretó hasta Lucha Villa, hasta Vicente Fernández, y por ahí una versión en piano muy bonita que viene en la película Santa Sangre, que... de Alejandro Jodorowsky, que ustedes recordarán, pues aquí está, ¿no? Esta melodía muy bella. Y quisiéramos que Javier ahora nos hablara un poco de las flores de Bach, ¿no? ¿Qué son, no? Ahora vemos que de repente las utiliza cada vez la gente más, ¿no? De repente siento que hasta a la par de la homeopatía, ¿no? Hay gente, hace poco conocí a una persona que me contó que dejó la homeopatía para dedicarse a las flores de Bach. ¿Qué nos puedes platicar, Javier, de ellas? De hecho, la canción fue como muy buena selección para las flores de Bach. Hahnemann dice que la homeopatía trabaja desde la mente. Bach dice que las flores de Bach trabajan desde el alma. Fueron reveladas a Bach. No ha explicado, nunca explicó cómo. Solamente la energía vibratoria de las flores le decían para qué podrían servir, y él fue experimentando con ellas. A diferencia de la homeopatía, las flores de Bach, si tu alma las necesita, te van a servir. Las flores de Bach solamente hacen bien, pero no puedes experimentarlo. La información en la homeopatía puede alterarte tu sistema. Claro. Que es realmente como Hahnemann encontró la curación. En una persona sana le genera la misma enfermedad que está curando. Y las flores de Bach, si tu alma las necesita, se verá beneficiada, y si no, simple y sencillamente será como el agua que pasa. O sea, no pasarán sin pena ni gloria, ¿verdad? Exacto. Platícanos como qué flores se utilizan, cuáles son las imágenes que se utilizan en ellas o los arquetipos. De hecho, Bach las separó en 7 puntos. Digamos, trabaja con el miedo, trabaja con la soledad, trabaja con el control, o con la persona que es como muy sumisa, y para cada uno hay una flor muy específica. Por ejemplo, en la soledad hay 3 puntos que marcaba mucho. Está la persona sola, que es como la que más reconocemos y que se aísla. Está la persona impaciente que se va, y está la persona que busca la compañía para no sentirse en soledad, pero que no está con la otra persona, que solamente está hablando, que solamente está acaparando toda la atención, y que no, es de estas personas que se van a tomar un café y que se van, y la persona con la que fue a tomar el café dice, y yo no le platiqué nada. Claro. ¿Sí? Esa también es otra forma de soledad. Qué interesante. ¿Y como cuáles flores nos puedes compartir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas flores? ¿Cómo actúan? Sé además, o tengo alguna noción de que algunas de las flores de Bach tienen vínculos o con casas astrológicas, ¿verdad? O con planetas. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? De hecho, Bach no lo... En la bibliografía que existe de Bach, no lo aterrizó como tal. Pero es muy curioso que el libro donde explica los 38 remedios se llama Los 12 Remedios. Mi teoría es que él empezó buscando remedios para cada signo astrológico. Ah, por eso los 12 remedios. Interesante. Yo creo que conforme fue avanzando se dio cuenta que no era ese vínculo que él creía. Y ese es otro punto bien importante del investigador, tanto esotérico como científico, que tiene que estar dispuesto a soltar la tesis que creía para poder realmente llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces, el título de los 12 remedios abarca 38 remedios, donde yo creo que llegó a un punto donde no hay una forma de ligarlo. Porque también otro punto es que a veces uno lee en el horóscopo de vanidades acerca de los escorpiones y dice, no, yo no me siento así. Claro. O el cáncer dice, no, yo no soy tan así. Porque no solamente somos... eso que se está describiendo es el signo solar. También tenemos la luna, tenemos a Mercurio, tenemos a Júpiter. Y cada uno se expresa de una manera distinta. Y la forma en la que una persona es, tiene diferentes facetas. Claro. Entonces, ahorita hablábamos del escorpión, el que no está trabajado, que quiere mantener el control, y el que está trabajado quiere ayudarte a que sueltes para que te puedas purificar. Claro, es un gran negociante, ¿no? Es un gran visionario el escorpión trabajado, como lo llamas tú, ¿verdad? Exacto. Un gran visionario para los negocios, que es capaz de darle empleo, por ejemplo, ¿no? Exacto, a cientos de personas. Otro de los vínculos de escorpión es cómo él puede manejar las masas. O si habláramos de cáncer mal trabajado, es el niño que siempre está mamando, que tiene 78 años y sigue viviendo con su madre. O el que está muy bien trabajado puede ser esta madre productiva, creadora, cariñosa, hogareña. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿no? O el cáncer, que es aquella gente que se aprovechan todos de él, ¿no? Exacto, por ejemplo, exacto. ¿No? Qué interesante todas estas partes, y nos gustaría que Javier, ya que sin quererlo al irlo tocando el tema de los arquetipos, ¿verdad? Que él lo ha trabajado mucho. Cómo son símbolos universales y son más complejos, ¿no? Él mismo nos decía ahora que Bach, al ir investigando en las flores, se dio cuenta que no se podían reducir a las 12 casas, ¿verdad? Entonces, los arquetipos como símbolos universales que están ahí en la mente inconsciente guardados, ¿qué nos puedes platicar, Javier? ¿Cómo los ves tú en la homeopatía, en el tarot, en la astrología? Sí, de hecho, un asunto que ha sido muy criticado de la homeopatía, es del tarot y de todas estas ciencias esotéricas, es que no es repetible en China, porque en China no hay un Carlos igual que tú. Entonces, un punto muy importante de toda esta ciencia es que solamente trabaja con la persona y en sus circunstancias. Entonces, lo que un arquetipo me dice a mí, te dice a ti de otra manera. Si a alguien le duele el estómago, es muy diferente que le duela de noche a que le duela de día, que le duela del lado izquierdo a que le duela del lado derecho. Y empiezan a hacer las marcas y estos mapas de los que hablábamos. Psicosomáticamente se habla de que el lado derecho sería el lado masculino, el lado izquierdo sería el lado femenino. Entonces, a veces es como la primera pregunta: me duele el lado izquierdo, ¿cómo te llevas con tu madre? Ya murió, ¿cómo sentiste el duelo? Con mi madre me llevo muy bien. ¿Y la esposa? Bueno, ahí sí hay algo. Entonces, eso da pie a seguir preguntando. O la hija, o la señora, o la jefa. Cualquier símbolo femenino que le esté molestando al paciente se va a ver reflejado en su lado izquierdo. Qué interesante manera, ¿no?, de trabajar. Nos está compartiendo Javier, ¿verdad? Recordándoles, estamos aquí en el Tarot del Guerrero gracias a IBM Deportes, ¿verdad?, que están ahí en la calle Abascal y Sousa, a media cuadra de Javier Mina, en la mera zona de de Obregón, en la zona de calzado y de ropa de Obregón. Los invitamos a que visiten por ahí a Mario y a su papá, don Jorge, que son grandes fabricantes de ropa deportiva, y gracias a quienes estamos aquí en el Tarot del Guerrero, ¿verdad? Estamos con Javier de la Torre. Para irnos despidiendo, Javier, nos gustaría que nuevamente le compartieras al público, por favor, tus redes sociales, tu página, esta donde compartes tus dibujos y también donde te promueves como homeópata, para que te conozcan, te puedan ubicar ellos. Ok, en Facebook me pueden encontrar como El Arte de Curar. Mi blog de vaciadero de dibujos es javierdelatorrescoto.com. Y para contactar cita homeopática o de lectura de tarot es en el 3615-0302. Ahí está su celular, ¿verdad? Para irnos despidiendo, antes de dar una conclusión, también musicalmente vámonos despidiendo con una canción de una cantante de Brooklyn, que a mí me gusta mucho, de los años 60 y 70, que es Carole King. A ver qué les parece. Tonight your mind completely, you see your love so sweetly. Tonight the life of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? This is a lifetime treasure, or just a moment pleasure? Can I believe the magic of your sighs? Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you said that I'm the only one. When the night needs the morning sun, I like to know that your love is a love I can be sure. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you said that I'm the only one. When the night need the morning sun. Muy bien, y para irnos despidiendo, nos gustaría que qué conclusión puedes compartirnos, Javier. ¿A dónde te han llevado todas estas mixturas, estos tejidos que has ido haciendo entre lo científico, lo esotérico, lo espiritual? ¿Hacia dónde, qué conclusión de vida nos puedes compartir, Javier? Pues principalmente el hacer un mundo mejor. O sea, cuando la persona está libre, está sana, no tiene rencores, no tiene corajes, puede realmente realizar la misión para la que fue destinada su vida. A mí me gustaría que pudieras, en unos últimos 5 minutos, ahondar. Me llamó la atención desde el inicio, ¿no? Decías, salud es el sentirse libre, o el estar libre, o es el vivir en libertad, ¿no? ¿Cómo más nos puedes definir libertad, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, sí, para ti. Bueno, partiendo de el equilibrio. O sea, tan enfermo es el que vive en el éxtasis de alegría como el que vive tumbado en la cama con muchísima tristeza. Es un punto medio, es lo que realmente podríamos hablar de la salud. Decían unos maestros que es 51% de luz, 49% de oscuridad, es lo que ayuda a hablar de ese equilibrio, o sea, un poquito más hacia lo activo, pero no tanto que nos agote, o sea, lo suficiente como para poder estar con claridad, poder responder amorosamente a nuestro entorno, porque a veces también uno, cuando vive en estas cosas, peca de, sí, todo muy bien alrededor, amor y paz, pero se olvida de su familia, de su entorno. Entonces ese es un punto bien importante, o sea, que podamos partir de un verdadero amor a todo nuestro alrededor y que ayudemos a que la demás gente se pueda realizar. Qué padre esto que dices, ¿no? Que es necesario la oscuridad, ¿no? Por eso el tarot está lleno de símbolos que aparentemente son sospechosos u oscuros, ¿no? Como el diablo, la muerte, ¿verdad? La misma templanza, ¿verdad? Que corresponde a Sagitario, que luego nos gustaría que nos compartieras más de tus conocimientos ahora sobre astrología en específico. Con mucho gusto. Por aquí lo engancharemos para una sesión próxima, en algunas semanas que esté disponible, ¿verdad? Javier, pues un abrazo te damos desde aquí, desde el Tarot del Guerrero. Yo creo que muy agradecidos de que hayas venido y había mucha gente muy interesada, fíjate, de mis amigos tarotistas y homeópatas, entre los vínculos del tarot y la homeopatía. Entonces, seguro que por aquí estaremos invitándonos, ¿no? Muchas gracias, con mucho gusto volvería. Creo que es un tema que nos da para muchos otros programas que podemos seguir extendiendo. Bien, pues aquí estamos en el Tarot del Guerrero. Escúchenos la próxima semana.